Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Para su tercer disco solista, el Baiano eligió 12 canciones del repertorio argentino y latinoamericano para reversionarlas con su estilo. Así suena El Sol Brillará. Aunque lo que abunde sea poco mental, y de lo que abunda ya se sepa el final. Dime si algo falla, que sumo mi falla. Falla que a los dos nos inquieta y estalla. Nada es imposible, se puede lograr. Por más que nos falte, se puede soñar. Que satisfaga, nunca será bueno perder la pisada. Todo cambiará, depende de lo que haga. La mala noticia no cruza mi puerta, solo para buenas están siempre abiertas. Siempre hay que mirar y ver que hay por delante. Todo será luz, todo será luz, todo será luz. Aunque lo bueno dure solo un segundo, y la paz podrá transformar al mundo. Aunque lo bueno dure solo un segundo, para que todos podamos ver con más claridad. Y este es el corte difusión de Rey Mago de las Nubes, lo nuevo de Baiano, El Pescador. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa del bareque, para llegar a la playa. La luna espera sonriente, con su mágico esplendor, la llegada del valiente. Del valiente pescador, el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender. Al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia reggae llama al alegre pescador. La compuse una mañana, una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador.

el bolsillo, saca y abre su cuchillo y ten cuidado, cuidado. Póngame oído en este barrio, mucho guapo lo ha matado, pero que mucho ha matado. Quiere su vida, evitar es mejor, o la tiene perdida. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre su cuchillo y ten cuidado. Guay. Póngame oído en este barrio, mucho guapo lo ha matado, pero que mucho ha matado. Calle Luna, calle Sol, en la calle, calle, calle Luna. Barrios de guapos, no se vive tranquilo. Mira bien sus palabras, o no vale ni un kilo. Discos, un podcast de rock.com.ar.